Eres sin fronteras y yo tengo 2 años ya. Esa como la compañera y la otra. Entramos casi iguales por un proyecto, por una capacitación que es de cuidado de seniors. Entonces me dijeron, tienen que cumplir con 5 viernes de un requisito. Pasaron los 5 viernes y yo aquí, ¿verdad? ¿Y qué hay ahora? ¿Y qué hay mañana? Y así me fui envolviendo y pues he participado en varias actividades. Casa Latina tiene muchos programas y he tratado de participar en la medida que he podido, pero lastimosamente también cuidaba más a mis nietos y eso me restaba tiempo. Ahora que ya se van a la escuela, ahora ya digo, ya tengo un poquito más de tiempo y pues ahorita nomás que estoy participando, también estamos conformando el grupo de promotoras de inmigración que nos están trineando específicamente en esa área para que seamos portavoces de la información como debe de llegar a la comunidad. Entonces, ese es uno de los proyectos más recientes y pues hay bastantes, pero siempre estamos con, no cambiando, sino tratando de ver las necesidades de la comunidad para poder trabajar con ellas y para ellas. ¿Qué se trae en este grupo? Se trae desde superación personal, sanar un poquito el alma, crear, traer grupos como ustedes de que nos digan qué están haciendo para la comunidad, e irnos empapando y ir dando más conocimiento, porque sabemos que el conocimiento es poder. Si estamos bien preparados y sabemos, vamos a poder salir allá afuera con más fuerza, con más poder, y eso es lo que se está haciendo aquí en Mujeres Sin Fronteras. Hablábamos de las promotoras, la mayor parte de las promotoras que están saliendo ahorita, que son entre 9 promotoras, más del 50%, yo me siento bien orgullosa de decir que están saliendo de este grupo de aquí de Mujeres Sin Fronteras. Que ahorita a las 6:05 nos vamos a quedar un poquito vacío porque se van a ir de aquí unas mujeres, tienen su reunión de promotoras ahorita a las 6:00 p.m. Eso es lo que está haciendo Mujeres Sin Fronteras, preparar a las mujeres para poder salir allá afuera, para poder pelear por lo que ellas quieren, ¿verdad? Y donde quiera que se paren, se sientan seguras ellas de decir lo que ellas quieren decir. Yo sé que... A ver, Marci y después. Por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy aquí hace 6 años y pues yo vine por problemas propios y buscar información para el caso que yo tenía. Entonces, pues aquí en Casa Latina me dieron información, me guiaron. Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Que quiera seguir, que quiera luchar como dijo Silvia, por cada cosa que a uno nos interesa, ¿no? Entonces, yo estuve aquí, llegué hace 6 años, fue un problema muy grave y difícil en mi vida, pero gracias a Dios ahorita conozco a estas mujeres maravillosas porque somos realmente puras mujeres y se llaman Mujeres Sin Fronteras porque pues, hemos dicho también, ¿no? De que si cruzamos la frontera, llegar a este país que no es nuestro, que no es de nuestro idioma. O sea, son muchos obstáculos que nos detenían aquel tiempo y menos sin información. Uno, bueno, a mí me decía el que fue mi pareja, si tú dices algo, nadie te va a hacer caso porque no ni lo entiendes ni hablas en inglés. Así de fácil y sencillo. Y pues yo temblaba y me decía, pues es verdad, ¿no? Pero es mentira, porque si uno está en una organización, en mi caso, yo he aprendido mucho. Soy esta persona la que soy, tengo 4 hijas y de hecho aquí tengo a esta persona también que conoce mis 4 hijas, ahí va mi casa y ahí está mi tía también, que fue la que me trajo aquí al grupo de Mujeres Sin Fronteras y está también que fue mi vecino en Oaxaca, supuestamente somos primas y aquí nos saludamos de beso que en México nunca lo hicimos en Oaxaca, o sea, tenemos mucho liderazgo en este grupo. Y soy esta persona gracias al grupo, gracias a Casa Latina, que tiene mucha información que darnos. Y pues esa es mi realidad. Y sigo aquí y no lo quiero dejar. Ojalá Dios quiera que todos los días le doy gracias a Dios y le pido a Dios que me siga teniendo aquí. Gracias. Para mí Mujeres Sin Fronteras es espacio, o sea, independientemente de todo lo que viene dando Casa Latina en general, es bueno. Es increíble ver a las mujeres cuando van llegando a Casa Latina, cuando van buscando, vienen desesperadas como buscando algo, vienen por trabajo, la mayoría vienen por trabajo, algunas no. Y y ver cómo va evolucionando su persona, ver cómo se van sintiendo ellas seguras, desde negociar una casa, negociar el trabajo en una casa, o negociar con los maestros en las escuelas, y verlas ahora cómo son ellas es algo increíble, que yo creo que el que tú tienes un trabajo que lo ha, todos agarramos un trabajo a veces a necesidad del dinero, ¿no? Pero cuando a ese trabajo le agarras pasión, es una combinación tan increíble que no la quieres dejar de hacer. Ya si no pagan bien o no pagan bien, lo haces con esa pasión. Y ver los resultados de cada una de las mujeres aquí.